Pues como comienza en esta tarde este grupo, yo lo que le he dicho al Espíritu Santo es, no voy a preparar nada y diles tú lo que creas conveniente, ¿eh? Esta es mi petición, lo cual no significa que se cumpla, porque una cosa es lo que pedimos y otra cosa es lo que sale a veces, pero siempre sale lo que Dios quiere, eso está claro. Este grupo de oración que hoy comienza en la parroquia, la verdad es que los comienzos son grandes, mucha gente, con mucho fervor. Si esto fuera una receta de cocina, con estos ingredientes, ¿qué va a salir? Más que un buen plato, sin ninguna duda. Lo que bien comienza, además, después puede continuar mejor. Cuando una casa tiene buenos fundamentos, después puede ser pues mucho más grande, mucho más alta. Y aquí de verdad que los fundamentos pues son muy buenos. Fundamentos de oración, de personas entregadas a la vida parroquial, que leen la Biblia, que se esfuerzan por mejorar día a día. Por eso yo me muestro muy optimista respecto al futuro. El Espíritu Santo podrá hacer cosas que no las sabemos ahora. Desde luego, pensad que cuando el cristianismo empezó en la época del Imperio Romano, Dios tuvo que actuar poderosamente para que esas personas tan corruptas aceptaran una fe que era exigente y de renuncia y de sacrificio y ya encima, por si esto fuera poco, que suponía el poder morir en cualquier momento si uno era denunciado. En esta época en que los corazones se han endurecido, también Dios está deseando tener un grupo de personas totalmente entregadas a Él para poder obrar poderosamente, para poder obrar de un modo tan poderoso que arrastre tanto las almas que se puedan convertir. Porque también hoy tenemos una corrupción que no llega a la que había en el Imperio Romano, pero una gran corrupción. Todavía no se persigue a los cristianos, pero ciertamente este grupo puede empezar a difundir la luz en medio de esta sociedad. ¿Cómo me dijisteis que se llamaba el grupo? No tiene luz, no, no tiene grupo, no tiene nombre. Agua viva. Bien, pues es un agua viva que puede hacer que salga la vida. Un agua que brota del trono del Cordero y que hace su efecto en las almas. Lo mismo que el agua hace el efecto en los cuerpos o en las células del vegetal, pues este agua hará efecto en las almas. Y no debéis esperar grandes cosas tampoco del grupo, simplemente debéis esperar un rato de alabanza a Dios y alguien que os diga unas cuantas palabras que sirvan de enseñanza, que sirvan para mejorar. Nada más. No hay que esperar nada más. Si después vienen más cosas, fabuloso. Pero aquí venimos a alabar al Señor y ya está. Que uno está aburrido, bueno, por lo menos se ha alabado al Señor. Que uno entró triste y sale triste, bueno, por lo menos le he adorado. Aunque será muy difícil que salga triste si ha estado cantando las alabanzas de Dios. Muy difícil. Por no decir casi imposible. Quizás después vuelva otra vez a estar triste, pero si uno canta, pues ese canto penetra en el corazón de la persona. Así que, ciertamente, lo que es esto es un agua que es medicina para los corazones. Y lo mismo que hay hoy día en nuestra cercana ciudad de Alcalá, pues hospitales, farmacias, tantas y tantas cosas, lugares de rehabilitación, ¿qué hay para el espíritu? Pues esto es una de las cosas que Dios pone para el espíritu. Después, Dios guiará a las personas a los lugares que él tiene. Lo mismo que los médicos guían a los pacientes a los lugares especializados o a clínicas o lugares donde haya una atención más larga, también él guiará a las personas, él directamente. Entonces no hay que estar tampoco muy preocupado en decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dios lo único que os pide es que os sentéis aquí en el banco y que le alabéis y que hagáis un rato de oración y que escuchéis unas palabras de alguien que servirán para beneficio vuestro. No tenéis que hacer más. No tenéis que romperos la cabeza. No tenéis que... todo es muy sencillo. Todo es muy sencillo. Y os acordaréis también de esta mosca que viene continuamente en el sermón. Es curioso. La mosca esta tiene toda la iglesia para ir de un lado a otro y justo le ha dado por estar en mi cara desde hace 5 minutos. Pues hasta la mosca está en los planes de Dios. Cuando en un grupo pues ocurra algo gracioso o haya alguien que pues uno pueda pensar hasta desentona, pues todo está en los planes de Dios. Todo está en los planes de Dios, lo que hace gracia, lo que desentona, lo que el grupo en sí está abierto a lo que Dios haga que venga. Y en la suma sencillez, sencillez, nada de complicaciones. Porque además recordad que lo mismo que hay facultades de teología para gente que estudie cosas muy profundas o cosas por el estilo, pues también hay cosas que son de lo más sencillas como esta. Gente cantando a Dios una vez a la semana, un rato. El que quiera venir, que venga. Y este grupo, ya que es carismático, pues lo que Dios quiera dar. Pero si no da carismas, no pasa nada. Hay grupos que se desesperan mucho porque pues no tienen carismas. No pasa nada. Nosotros lo alabamos. Si Él quiere dar carismas, ya los dará. Se los podemos pedir, eso sí, pero un grupo carismático puede no tener carismas. Y no pasa nada. Lo mismo que alguien puede tener algún carisma, o varios, y no ser carismático. Porque lo que verdaderamente hace que un grupo sea carismático es pues ese modo especial de alabar al Señor y de pedirle al Espíritu Santo que envíe sus dones. Nada más. Mientras que otro, a lo mejor, que no se lo ha pedido nunca y que está en un monasterio, pues ese sí que ha recibido carismas. Pero no está dentro de ese movimiento de la renovación porque él los ha recibido, los usa y tiene otra espiritualidad. Y a él jamás se le ocurrirá ni levantar las manos ni nada porque él tiene otro modo de alabar al Señor. Yo mismo, personalmente, pues no me considero que esté dentro de la renovación carismática, puesto que, bueno, sigo más inclinado a la otra espiritualidad, más monástica, por ejemplo. Porque no todo es para todo. Si en el futuro hay gente que viene y no se siente agradada, no se siente, o no agradada, inclinada a continuar, no pasa nada. No todo es para todos. Eso es importante, No digáis, pero ¿cómo es posible que esta persona? Incluso puede haber gente que el follón, los gritos de exclamación de alabanza a Dios, las manos alzadas, les produzcan una turbación y digan, no, y hasta dirán, no, esto no lo quiero. Pues no pasa nada, no todos para todos. En los alimentos también hay alimentos que a unos les hacen daño y otros los pueden tomar toda la vida en cantidades ingentes y no les hacen nada de daño. Por eso Dios ha creado muchas cosas. Y adelante, no tengo más que deciros, porque verdaderamente yo creo que el grupo comienza de un modo pues maravilloso, maravilloso. Estoy convencido de que es el mismo Espíritu Santo el que el que ha dicho ahora, ahora. Este es el momento, incluso las personas también. Yo creo que están los que tienen que estar, porque lo mismo que Jesús dice, no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Cada uno de los que estáis aquí ha sido llamado, pues, como Jesús llamó pues a Mateo, le dijo, ven y sígueme, y a otro le dijo, venid, a otros dos les dijo, venid y veréis, cada uno en un momento dado, y por unas razones, también cada uno de los que estáis aquí, sin daros cuenta, habéis sido llamados a alabarlo. Nadie ha venido aquí por otra razón, pues porque dinero no damos, ni no damos nada, más que alabanza a Dios. Así que no procede de la carne ni de la sangre, luego es Jesús el que ha llamado a cada uno. Hay más de 12, Jesús mismo está aquí, tal cual estaba, hay más de 12, pero bueno, imaginaos que sois los 12 y unos discípulos. ¿Quiénes sean los discípulos? Bueno, ya se verá quién es más apóstol. Pero los 12, lo mismo que ocurrió hace 2000 años, es lo que se repite ahora. Y nada más. Nada más. Que el Señor Jesús os bendiga y que el Espíritu Santo se derrame pues a raudales sobre todos vosotros, salgan de aquí verdaderos profetas, verdaderos, todos los hombres, todos. El Espíritu Santo está deseando derramaros. Y Dios Padre, os lo podéis imaginar aquí, en lo alto de este muro, yo me lo imagino muchas veces inmenso, sobre un trono, con su barba y mirando el altar, la custodia, etc. Puede ser una buena imaginación que os ayude para la alabanza. Dios Padre aquí, llegando hasta el techo, o incluso más allá, con los campos detrás, el Espíritu Santo como una luz por aquí, yendo, viniendo, y aquí Jesús en la custodia, pues sentado en un sitial, con su barba. Imaginaoslo con detalle, eso ayudará mucho a la alabanza sin duda alguna. Que la Virgen María ponga su manto sobre este grupo que comienza ahora su andadura.